Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar en forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Aquello que leímos de Alfredo Grande, lo del alucinatorio social, es justo, es preciso. Por momentos encantador, porque ante el desencantamiento general, pero construido a la inversa, es decir, la gran alegría o la enorme tristeza, el amor y el odio, las posiciones que son oposiciones, los antagonismos que florecen, pero a la vuelta se sellan en acuerdos importantes, por arriba de las pasiones, en la racionalidad, pero abonan al alucinatorio que estamos en una enorme disputa frente a enemigos poderosos que jamás imaginaron ellos que nosotros podíamos tenerlos allí, en un insensato desequilibrio, en una tensión permanente. Digo esto del encantamiento y el desencantamiento. Voy tomando más lo del alucinatorio social. No olvido aquello del progresismo reaccionario. No pierdo de vista la obligación que tenemos de indagar sobre los sujetos históricos para llegar al actual y proyectar hacia el futuro. Mirar el mundo con un prisma más nuestro, sin perder de vista algunos lineamientos que siempre son necesarios e importantes, pero que por lo pronto tomarlos únicamente no solamente nos lleva a ser obsoletos, sino que nos caemos de la propuesta de encantamiento o desencantamiento. Salimos del juego, del cinismo y la perversión, lo cual es muy útil, pero perdemos reflejo de la realidad. No tenemos contacto con la misma. Sellamos los comentarios con dos o tres frases que suenen bien, que puedan contener a un sector deseoso de la crítica o anhelante del aplauso desmedido. La señora presidenta de la Nación volvió ayer como podía volver, como quería volver o como deseaba volver. La proliferación de comentarios a favor o en contra no es nuestra jurisdicción. La decisión de que Aval Medina no sea más jefe de gabinete y se lo convoque a Capitanich, que Hernán Lorenzino, que nunca fue ministro de Economía, porque desde La Baña para acá, y esto lo saben los intendentes y los gobernadores, hasta el fallecimiento de Kirchner, el ministro de Economía era Kirchner, con excepción de La Baña. Después de La Baña lo que vino fue el nombramiento de alguien que tiene el rótulo de ministro de Economía, pero que no es ministro de Economía. Ahí ubique usted a donde desee, a donde considere. Si va más al alucinatorio social o al imaginario social o colectivo. Póngalo donde quiera. Inclusive, haga el ejercicio de establecer la diferencia entre un espacio y otro. Lo había dicho Kirchner en su campaña del año 2002. No necesito un ministro de Economía. Lo precisó Alabaña, herencia de Duhalde, para llevar adelante lo que se denominó el gran canje y la consolidación de algo que había empezado en el año 2002, tras la salida de la convertibilidad, no te olvides la especificación, recuperación de divisas, mercado interno, default, invertimos acá, se vuelve a creer en la Argentina por parte de aquellos argentinos que siempre han tenido la capacidad de mirar afuera para quedarse adentro, licuadas las deudas, se inicia una nueva carrera. Labaña fue el último ministro de Economía. Bueno, desde ayer hay un nuevo ministro de Economía. Desde ayer, un hombre siempre preparado para las declaraciones que mejor caían al entorno de La Rosada porque forma parte de ese grupo selecto, estoy hablando de Aval Medina, dejó de ser jefe de gabinete. Lugar donde estuvo Alberto Fernández. Lugar donde pasó en algún momento Aníbal Fernández. Donde estuvo Capitanich. Capitanich siendo una figura del peronismo del interior. Para los jóvenes y los no tan jóvenes, traten de buscar, hoy la tecnología lo permite, las declaraciones y los discursos de Capitanich siendo jefe de gabinete de Duhalde. Y pónganlo a Capitanich hoy para que vean lo que es la versatilidad, o mejor dicho, la adaptación que puede dar cualquier hombre del justicialismo para seguir amasando el poder. Aníbal Fernández es una prueba viviente de lo que estoy refiriéndome. Y no es solamente una cuestión de coherencia la que se puede aplicar para cuestionar esas transformaciones, sino que en los cambios, en el pragmatismo, si quiere usted, se tomaron banderas muy valiosas y muy sentidas. Negadas durante tantos años, se tomaron las mismas para vaciarlas y para convertirlas en lo opuesto a lo que éstas tienen y a partir de lo opuesto decirnos que es lo mismo. Por eso lo del alucinatorio social y no ese imaginario social colectivo. Porque tenemos que alucinar y tenemos que asumirnos en esa postura psicológica y psíquica, si quiere usted, para ver esto desde donde se nos ofrece. Capitanich es jefe de gabinete y resulta más interesante ver esa figura hoy allí. Porque como ya he dicho desde ayer hasta hoy, y se va a repetir, ¿qué tiene Capitanich? Además de ser gobernador de una de las provincias más pobres de la Argentina, donde el fenómeno del desmonte y la sojización avanza al mismo ritmo que las zonas de sacrificio donde son expulsadas las comunidades de los pueblos originarios, donde la desnutrición existe, tanto como en la provincia de Buenos Aires, o menos, existe. Allí en el impenetrable donde los marines norteamericanos hacían prácticas solidarias y humanitarias para tener reflejo directo y medición concreta de lo que es tener, sin una base en la Argentina. porque supo vencerlo a Rosas, que era un caudillo radical, para erigirse como el nuevo caudillo del Chaco, porque sabe de economía y entiende de política, porque se lo reconoce como un hombre del Partido Justicialista y no un camporista necio que asaltó al poder para hacerse de algunos puestos y algunos cargos. Es que ayer la noticia de Capitanich, que asumirá mañana, generó un enorme alivio a hombres como Massa, a De la Sota en Córdoba, al mismo socialismo en Santa Fe. ¿Saben por qué? Por algo muy simple. Señalan que con Capitanich se puede hablar. Y esto, en términos de simbolismo y de cuestiones no abstractas, sino concretas, muestran que la presidenta está consciente, que nunca perdió la conciencia, que leyó correctamente las elecciones, que se apoya en una figura de peso político dentro del PJ, y eso no quiere decir que ella pierda el poder, sino que sigue teniendo el poder, sigue administrándolo, y por eso confiere en Axel Kicillof el Ministerio de Economía, que ya lo tenía Axel Kicillof, que es un brillante académico y un verborrágico que por momentos puede ofrecer algunas lecturas interesantes de economía. Ya no está Mercedes Marcó del Pont y está un tal Fábregas. Y lo vamos a dejar para más adelante, el perfil del nuevo ministro de Agricultura, ya que Jaguar tiene que ocupar un cargo legislativo, ya que participó en las elecciones de octubre y debe ir a ese rol institucional estratégico. Entonces llega una figura que estuvo en el INTA y es mucho más que pro soja. Es algo más que eso. Es una figura que sostiene aquello del conocimiento como el valor agregado que le dará a cualquier país o nación el futuro. Y está en línea, claro, por supuesto, con Grobocopatel, y está en línea, claro, con aquella manifestación de la Presidente de la Nación sobre la extensión y expansión de la frontera agropecuaria. Esto es, más soja, y poner soja hasta abajo de las piedras porque va a crecer. Con esto quiero decir que, poniendo como Ministro de Agricultura a un técnico, a un científico, la ley de semillas, esa que nosotros charlábamos la semana pasada con Maximiliano, que es del Grupo de Reflexión Rural, que las propuestas de mayor derechización y concentración del poder a partir del diálogo con Capitanich cierran bien, que es probable que Kicillof, que dicen por allí tiene una diferencia no solo conceptual con Guillermo Moreno, se haga cargo de la recuperación de la legitimidad del INDEC y de esa manera no se mienta más desde el INDEC y se nos mienta menos desde otro lugar, lo cual no sería mal para la búsqueda permanente de construir con la oposición esos lazos y esos vínculos que aquí los tenemos. Aquí en Moreno sucedió que el vínculo y la elaboración de políticas de consenso se consumaron con el pliego de bases y condiciones para que las empresas sigan ganando millones de pesos de la población de Moreno. Arriba la costura es superior, es alta costura, y Capitanich ofrece esa posibilidad. Kicillof es el hombre que puede darle al INDEC la versatilidad que perdió con la intervención de Moreno, no se equivoquen. Es un país presidencialista, marcado seriamente y fuertemente por el aporte de Kirchner en su momento y Cristina Fernández de Kirchner ahora. Los que quieran hacer el ejercicio y construir una nueva mentira a propósito del desgaste de la figura presidencial la figura presidencial no se desgasta. Estuvo De la Rúa como presidente. Y la figura, la institución presidencial, no se desgasta. Es una cultura presidencialista y paternalista. Es Cristina Fernández de Kirchner quien decide los cambios de gabinete. Es mejor pensarlo así. ¿Saben por qué? Porque si no pasamos y le damos a las elecciones de octubre un valor que en sí mismo no tienen, que de pronto dejó de ser un país presidencialista para convertirse en un país pseudo-parlamentarista. Entonces van a empezar a trabarse relaciones y vínculos más allá de la foto de caras de Insaurralde y Massa, sino con todos los actores que hacen a la vida institucional, y por ahí se alcanzan las mejores propuestas. Y muchos con razón dirán, este es el camino. Y nosotros tendremos que decir desde aquí lo que venimos sosteniendo desde hace tiempo, que las cuestiones estructurales no están sobre la mesa de negociación porque hay sobrada convicción y demostración fáctica que las tres líneas estructurales del modelo y del sistema no son para nada observables ni tocadas. Más aún ya ahí, y este más aún tiene que ver con Tigre, hay indicios claros que el Frente Renovador, es decir, Massa, estaría en condiciones de acompañar esta unificación del Código Civil y Comercial, que nos tenemos que detener en la semana para contarles a ustedes. ¿Cómo puede equipararse un empresario con un trabajador? ¿Puede un código modificado, adaptado a este tiempo? No es a este tiempo, sino es mirando el futuro, el otro tiempo. Es decir, hay cuestiones que se van cosiendo, ¿sí? Los puntos no son claros para muchos, son invisibles. Pero hay algo que se va concretando, se materializa, se expone, avanza. Y nosotros tenemos que tener no la capacidad, sino la necesidad de aprender y de saber. Porque creo que no somos capaces, ciertamente. Y lo primero que tenemos que hacer es partir de la rigurosidad y la vehemencia, si quieren ustedes, de sortear la propuesta diaria. Hoy sería Capitanich, Kicillof, Fábrega, nuevo ministro de Agricultura, no Fábrega, Fábrega va en lugar de Mercedes Marcó del Pon, que le darán un espacio reconocido en el exterior, como a Lorenzino, que se va a Europa. ¿Saben por qué? Porque maneja bien el tema de la deuda. Entonces Lorenzino en Europa podrá hacer el trabajo para negociar con el Club de París y pagar una deuda heredada de los dictadores y genocidas y volver al mercado de capitales. Todo esto que circula, como de igual manera Nilda Garré está en un puesto no menor, hay situaciones que se nos escapan, ya sea por la dimensión de las noticias, por el volumen de las mismas, por la desinformación que se construye, y que nos obliga a nosotros primero a reconocer que no tenemos la capacidad, y en ese acto admitir que tenemos que tener vocación de conocer, de saber. Se está preparando un escenario que antes de las elecciones de octubre era posible y que hoy ya no es posible, es real. Y en esa realidad de reacomodamiento de piezas, de estructuras, de partidos, de organizaciones y demás, no está la población. La población está ausente. Se está negociando cuotitas de poder o altos niveles de poder. Las figuras que se removieron o los enroques que se han producido confirman todo aquello que ya está objetivamente en la escena pública nacional. Desde los aspectos económicos, pasando por los políticos, pasando por los represivos, llegando a los punitivos y yendo a lo social. se armó un equipo para tal fin, con políticas que ya están, con propuestas que algunas faltan, faltan esa puntada final que en el Congreso nuevo, el que viene, así llamado, o el viejo, el que está, se le dará para decir, hemos mejorado nuestra democracia. Llegó el momento del diálogo y el consenso. Esta es la década ganada, no tengo dudas. No para la población, sino para aquellos que hicieron creer que es un extraordinario avance lo que vivimos, que en algunos pasajes de la historia se tendrá que reconocer como avances. De esto no tengo dudas tampoco, sobre derechos humanos, sobre la potencialidad de eso que es tan necesario para la memoria, para la historia y para el futuro. Y sobre otras líneas que son estratégicas y que son fundacionales respecto al modelo futuro y al sistema futuro, también debe recordarse que ganaron los que tenían que ganar y perdió la mayoría, creyendo que esta era la única opción. Progresismo, reformismo, posibilismo, llámenlo como quieran. No es eso lo que nosotros estamos planteando aquí. Estamos planteando que no tuvimos la capacidad, que no asumimos el desconocimiento. Y por ahí no es que sea tarde, sino que de haber hecho un diagnóstico más apropiado en el tiempo justo, por ahí se podría haber aportado desde otro lugar. No a esto del modelo, sino al desconocimiento que seguimos teniendo y que tuvimos y que lo rechazamos por el simple hecho de llegar a títulos y con los títulos decir que sabíamos algo. Ahora está ordenado. Lo que tenemos que hacer nosotros es ir punto por punto para saber qué es lo que se armó en 10 años y qué es lo que se preparó en ese tiempo para decirnos que la Argentina tiene futuro. Esto se llama recorte informativo y si todo sale bien nos iremos a Salta hoy para charlar con una dirigente que dio el batacazo. Ese es un título. O vamos a tratar de hablar con una dirigente para que nos cuente cómo fue el trabajo lento y de años que explique un resultado electoral que no altera demasiado, pero puede cambiar mucho. Esta es la propuesta de hoy para arrancar. Gracias por estar ahí, ¿eh? Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene

diecito grande, 19 y 20 y esta que arde. Hay un gigante, diecito grande, 19 y 20. Y esta que arde, y esta que arde, y esta que arde, y esta que arde. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. El día jueves se va a aprobar el presupuesto, o se va a tratar el presupuesto, vamos a decirlo así, general de gastos del año 2014 en la provincia de Buenos Aires, calculado en más de 180 mil millones de pesos, va a llegar a 190 mil millones de pesos. Nosotros hicimos un avance, un estudio muy preliminar, tomando las carteras, y de un trabajo realizado por Cintia Medina la semana pasada, que es indicativo de las propuestas que va a acercar Scioli a los sindicatos y lo que se tiene previsto para, por ejemplo, la educación. El 95% del presupuesto está afectado en sueldos, queda muy poco para la inversión o para la recomposición que necesitan muchos establecimientos educativos en materia de infraestructura, y estoy hablando de calidad, no solamente una pared o una puerta. Está Alejandra en línea, que había charlado con nosotros en algunas oportunidades. La primera fue tras una situación de saqueo y destrucción de la escuela que la condujo a ella y otras mamás a hacer la presentación en la comisaría de Álvarez. La última anunciando un festival en la Plaza de la Reja Grande con participación de la comunidad, también un aporte que iba a hacer el secretario privado del municipio, Pedro Camps, cediendo un pelotero para que se realice una especie de kermés. Bueno, eso no fue posible. Y lo primero que quiero preguntarle a Alejandra, que está en línea, le agradezco muchísimo la atención y el respeto por esta intención que tenemos nosotros de saber cómo sigue la historia allí en esa escuela y en la Reja Grande, es cómo están los padres y las madres. ¿Y a qué se debió, básicamente, si lo puede contar, la no realización de ese evento, que tenía que ver con la forma o la manera de establecer nuevos vínculos sociales a partir de la escuela y hacer algo por esta? Alejandra, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, te comento. Sí, decime. Los padres seguimos organizados acá trabajando en la escuela. No hay tanta preocupación como los primeros días. No sé, quizá porque no vemos un adelanto, la escuela sigue saliendo, todos los arreglos que quieren hacer se quedaron todos en la nada, siguen las puertas rotas. Alejandra, te voy a pedir algo porque va saliendo como entrecortado y es muy importante tener tu testimonio en forma clara. Sí, que pueda escuchar a la audiencia. Me decías que la escuela sigue teniendo los problemas que los llevaron ustedes a manifestarse. Uh-huh. Sí, los problemas de edilicia siguen estando iguales. Todo lo que prometieron hacer de consejo quedó así como quedó. Uh-huh. No hubo, vinieron, si bien a destapar un poco ciego, pero todo lo que sea el arreglo de las puertas, de chapas de luz que estaban rotas, quedaron tal cual estaban rotas. ¿Y qué se cambió? ¿Qué se pudo cambiar en la escuela? No, en realidad cambiar no cambió nada. No cambió, o sea, nada. Ahora hay más información para con los papás, estar más enterados de lo que pasa, porque dice siempre fue un título muy cerrado. Pero bueno, ahora tenemos más vínculos, tanto consejo padres, escuela padres. Uh-huh. Eso es bueno, que tengan más información. Sí, seguro. Que uno puede mover de forma sabiendo lo que es eso, ¿no? Alejandra, vos tenés, ¿vos tenés algún teléfono de línea que te podamos llamar porque sale entrecortado? No, no tengo. A ver si te podés ubicar en otro lugar porque... Ahí vamos a probar. Bueno, ahora tiene más información. ¿La actividad se suspendió? ¿Fue una decisión de ustedes suspender la actividad allí en la plaza? Hace 15 días atrás, ¿no? Un sábado era. Sí. Primero fue por la tendencia del tiempo. Ajá. Dice que jueves llovió muchísimo y bueno, y la plaza del barrio se llena bastante de agua. Y como el principal objetivo era la recreación de los chicos, sí, con los peloteros y los juegos de kermés, eso iba a ser imposible en el medio del barro. Ajá. Aparte estaba anunciado lluvia para ese mismo día. Entonces no nos quisimos arriesgar. Y otra que tuvimos un par de trabas de adentro de la escuela. ¿Y si se hacía la actividad en la plaza, era necesario tener acompañamiento de las autoridades directivas de la escuela? Sí, porque lo que convocaba era la cooperadora de la escuela. Ah, convocaba a la cooperadora de la escuela. Okay. Claro. Okay. Estamos... O sea... Sí. Sí, decime, te escucho. Ahí se nos va a perder. ¿Vos me escuchás, Alejandra, a mí? Yo te escucho clarísimo. Ah, vos me escuchás clarísimo. Bueno, entonces, al ser una actividad de la cooperadora, bueno, las trabas aparecieron, o los cuestionamientos, o el no acompañamiento. Entonces, primero lo climático y después, desde la escuela, desde las autoridades de la escuela, digo, no compartían la propuesta de ustedes de hacer esa actividad en la plaza. ¿Es así? Claro, o sea, primero sí, estaba todo bien. Y a último momento es como que se desdijo, porque de adentro de una escuela no te dan la autorización para invitar a los chicos a pedirle colaboración a los papás, no se puede hacer un evento. Y de los primeros que colaboran son los padres de la escuela. Uh-huh. Uh-huh. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, más o menos, sí. Me queda la impresión que las autoridades de la escuela, estamos hablando de la directora. Sí, estamos hablando de la directora. La directora acompañaba la realización de esta actividad en la plaza y después cambió de opinión. ¿Sería esto? Sí, ella dice que está mal entendido de adentro. O sea, nosotros tuvimos una reunión este viernes donde ahí pudimos hablar con ella para decirle el porqué de la suspensión. Porque no quisimos dar a conocer para que, viste, que no se malforme la información. Porque viste que uno dice una cosa y después llega a cualquier otra cosa. Sí, en realidad, Alejandra, lo que están haciendo ustedes es tratar de que la escuela se repare. Tal cual. ¿No es eso lo que ustedes... Lo primero me dijiste cuando hicimos la nota y estuvimos allá... en la comisaría de Álvarez haciendo una denuncia, ustedes a la noche, ¿verdad? Es para que se arregle la escuela, porque había sido violentada la escuela, bueno, fue saqueada, fue rota, fue un acto vandálico, mejor dicho. Entonces, ustedes buscaron eso, salvo que la política se haya metido o se crea que la política o las internas jueguen en todos los planos y en todas las áreas. Sí, la verdad no. Porque en sí política acá no se hizo para nada. Nosotros lo hacemos como papás, nada más que como con ese fin, que nuestros hijos estén en un edificio como la gente. Uh-huh. Sí, por ahí cuando digo hacer política, tengo que ser más preciso, es que se juega en interna y viste que siempre están aquellos que miran desde lo pequeño hasta lo más grande para decir, bueno, se viene por este lado. Por eso hacía yo la salvedad que ustedes quieren que la escuela se repare. Pero desde el aporte que podía hacer el secretario privado de la municipalidad de un par de peloteros, no falta aquel que diga, bueno, ya está metida la municipalidad y juega una cuestión política, sí, ¿no? ¿No? Claro. Esa idea seguro salir a flote. Mucha gente no se da cuenta que el único fin es la escuela. Que no es que estamos en campaña a nadie ni estamos en contra de nadie. O sea, estamos a favor del colegio. Claro. Sí, es correcto eso. La municipalidad que tiene conocimiento de lo que pasa en las escuelas, el consejo escolar está integrado por hombres que van en una lista, entonces por ahí la discusión que se puede plantear es antes de las buenas acciones o esos aportes de un pelotero o lo que sea que lleven una puerta o que levanten una pared. En definitiva, hoy la escuela está igual que aquel momento cuando vos saliste al aire y dijiste faltan ventanas, faltan puertas, hay que hacer alguna estructura, algún esquema de seguridad mucho más apropiado. Eso no se cambió. Eso no se cambió. Uh-huh. Eso está tal cual. ¿Y se va a hacer alguna actividad allí en la plaza o ya queda descartada la misma por el tiempo, porque termina el año, porque no hay acompañamiento? Claro. ¿No se va a hacer nada en la plaza? No se va a hacer nada. Por este año ya no se va a hacer nada porque ya no nos acompaña el tiempo. Porque acá en el barrio hay muchas actividades para acá, para los otros sábados programados, por medio de la iglesia del barrio, el centro cultural, todos ya tienen los fines de semana programado algo. ¿Y si hacen una actividad dentro de la escuela para recaudar fondos? Lo que pasa es que no se convoca mucho el acto de los padres. O sea, uno va al alto de los chicos, de los 800 chicos seremos 10 padres los que estamos en un acto. O sea, no hay acompañamiento del padre hacia el colegio tampoco, ¿viste? En el sentido acto de hablar. Claro. Alejandra, te hago la última consulta. La cooperadora, ¿es nueva? Porque ustedes estaban en eso, ¿verdad? La cooperadora ya no es nueva. Ah, no es nueva. Ajá. Bueno, en septiembre se hizo la asamblea anual. Sí. Donde entramos 7 miembros nuevos. Y bueno, quedan los otros que todavía tenían su mandato. Sí. Pero bueno, nosotros recién comenzamos y queremos trabajar en conjunto, ¿no? O sea, es una sola cooperadora. Porque hay muchas voces por ahí. La cooperadora está dividida entre las viejas y las nuevas. No, nosotros somos una sola cooperadora que queremos trabajar en conjunto. Que eso quede bien claro para el barrio especialmente, sí. Para que después no digan no, porque la escuela 29 tiene dos cooperadoras, tiran de un lado, tiran del otro y no hacen nada. Nosotros trabajamos en conjunto. Bien, no hay dos cooperadoras, hay una cooperadora, trabajan en conjunto y quieren aportar para la resolución de los problemas que tiene la escuela 29. Tal cual. Alejandra, muchas gracias. Te mando un abrazo y adelante. Bueno, gracias Rubén, a vos. Hasta luego. Bueno. Qué buena síntesis. Hasta fin de año ya no se puede hacer nada. No se pudo resolver las cuestiones de infraestructura mínima y básica. Las internas aparecieron. Las caracterizaciones sobre cómo reconstruir el lazo social y convocar a una participación más comunitaria tuvo un efecto, no llegó a tener el resultado adecuado. La kermés no se hizo ni se va a hacer. No hay dos cooperadoras, hay una sola cooperadora. Trabajamos en conjunto. Esperamos que el año que viene, seguramente, pueden decir las mamás que participan y los padres que participan, que son muy pocos teniendo en cuenta la matrícula de la escuela, sea mejor que este. Ojalá que en el plan de obras públicas que va diseñando la UGD, que es la Unidad de Gestión Distrital de Educación, donde participan los gremios, donde participa el Consejo Escolar, donde participa la Secretaria General de la Intendencia, estoy hablando de la señora Silvia D'Angelo, donde participan los inspectores, elaboren un plan, como lo elaboran todos los años, y que la provincia pueda responder, sabiendo que la provincia no va a responder en la medida de la urgencia que Moreno tiene, porque el dinero está asignado a otras prioridades y lo que hay que hacer es bancar el proyecto de Scioli, que va en sintonía con el proyecto nacional y popular. Si no hay plata para resolver las cuestiones básicas, si no hay dinero para que el mobiliario pueda aportarse a las escuelas, si no se puede sostener en tiempo y forma lo que es el desagote de los pozos, si no hay nuevos esquemas para proteger el edificio y a los que están dentro del edificio, bueno, si no hay todo eso, hay que defenderlo a como dé lugar. Y la mejor forma de defenderlo, algo que ya se ha instaurado en los últimos años, es dar clases como sea, porque es peor que los chicos estén fuera de la escuela. Hay que estar adentro. ¿Tenerlos adentro? Esa es la pregunta. ¿Y cómo tenerlos adentro? ¿Es solamente una cuestión de forma o de fondo? Bueno, es una gran discusión, pero más que discusión. Hay que hacer un trabajo y para ello los docentes tienen que tener un notable acompañamiento de afuera y de adentro. Si no, esto es inviable e imposible. Solamente será una cuestión estadística en donde algunos podrán salir de la media y sortear todos los obstáculos y avanzar en el plano educativo igualitario. El resto se quedará allí. Como ha ocurrido en otros tiempos, no es algo nuevo, sino que hoy es más acelerado que antes el proceso de desbalance o de desigualdad en nombre de la igualdad que tantas veces se pronuncia. Nos vamos a la tanda de la hora. Transcurrimos este primer pasaje de recorte informativo. Esperamos que los teléfonos nos acompañen para poder hacer la nota prevista con la señora Serrano, que es senadora provincial electa en Salta. Queremos empezar a trabajar en el último tramo de recorte informativo de este año, lo que es el noroeste argentino. Por lo menos hacer todos los días una nota y que tengamos nosotros un reflejo de lo que pasa allá. ¿Sí? Tanda de la media hora, música, lo que decía Julián, y venimos. Let's have a welcome for Billy Cox on bass, Mitch Mitchell on drums, and the man with the guitar, Jimi Hendrix. Yeah! Thank you very much for showing up, man. You're all really beautiful out of sight. Thanks for waiting. It has been a long time, hasn't it? That does mean peace, not this. Peace. Okay, give us about a minute to tune up, all right? Give us about a minute to tune up. Start off with a thing that everybody knows up there. You can join and start singing. Matter of fact, it sounds better if you stand up for your country and your beliefs and start singing. If you don't, fuck you. Thank you.

arranca una carroza con Jacinta y su pichón. Van a vender estampas al andén del tren más tarde, casi noche, en la pieza de un hotel. Se tragan un paquete. Pobre madre superiora, tanta niña y ella sola. Pobre madre, pobre hermana, pobre monja. La madre superiora no tenía ni papá. La huérfana lloraba, pero ella lloraba más. Desde que se fue Jacinta no se cambia ni un pañal. La madre superiora está deprimida. Oye, Jacinta, soy yo, Diosita, ¿qué creías, Antona? Creo que sonaba de que vayas en busca de la señorona. La madre superiora está deprimida, con la soga en el cuello, muy a punto de saltar. La monja en la mesa, la soga se tensa, me voy con Teresa, gritó, y al saltar abrieron la puerta Jacinta y la nena. Un beso a la vieja y entró a caminar. Como los bomberos limpiaron la escuela y siguió todo igual. Como los bomberos limpiaron la escuela y siguió todo igual. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Bueno, después de la música tan significativa, tan propia, tan bien de mañana, un aporte, el tema musical y lo que creo vamos a decir ahora. Si el jueves se aprueba el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, como todo indica, o lo que parece que va a suceder, estaremos allí realizando la cobertura porque es muy importante, por lo menos para nosotros, saber cómo interactúa el Frente Renovador con el Frente para la Victoria, los números que nos van a dejar como cálculo, como proyección, y básicamente saber qué puede llegar para Moreno, y esto va a aparecer en lo que es concepto de coparticipación, que se agrega al presupuesto general de gastos que en algún momento el Consejo Deliberante, antes de fin de año, imagino yo, puede tratar pensando en el ejercicio 2014, con la nueva constitución del HCD, donde el Frente para la Victoria tiene mayoría propia, esto dicho por el intendente luego del resultado o la derrota por más de 10 puntos el pasado 27 de octubre. Sobre resultados podríamos detenernos y seguir haciendo análisis que son valiosos e importantes para llegar a nuevas bases argumentales y pensar qué depara la política institucional en el plano local y provincial. Pero está Gabriela Serrano, y por fin pudimos establecer la comunicación telefónica con ella, es senadora provincial electa en Salta, y no preguntarle lo que le han preguntado a la mayoría, no por hacer una diferencia respecto a esas preguntas, sino lo primero que queremos saber desde aquí, desde Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, Gabriela, es ¿qué pasó antes? ¿Cuál fue el trabajo previo de años que ustedes han realizado? Y espero que a partir del resultado aumenten en relación al trabajo territorial, al vínculo, a la elaboración de una conciencia de clase, a entender los nuevos sujetos históricos. Además de todo lo que se puede haber dicho y se dice, queremos saber lo previo y la historia que ustedes vienen constituyendo y armando allí en Salta, provincia conservadora, si les hay. Rubén Bustamante le habla. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Y bueno, han sido muchos años de mucho trabajo. Acá en Salta el Partido Obrero se fundó en el año 83, cuando vuelve de nuevo la democracia a nuestro país. Y Y bueno, acá tenemos ya hace 10 años presencia en los consejos deliberantes y en la Cámara de Diputados Provincial. Tuvimos un primer crecimiento en el 2002, cuando ingresamos por primera vez, y bueno, ahí empezamos también a extendernos hacia el interior de la provincia, teniendo también concejales en ciudades importantes como Orán, Tartagal, Mosconi. Y creo que lo que hemos logrado, a pesar de todas las dificultades, es lograr imponer una agenda. Bueno, los partidos que acá siempre encarnaron la oposición tradicional en Salta no toman la agenda de los vecinos, de los trabajadores, y nuestra agenda tiene que ver con medidas contra el ajuste, contra estas medidas que siempre terminan golpeando al más débil, digamos, a los trabajadores o a los más pobres. Venimos luchando todo este año por el pase a planta permanente de las ordenanzas de las escuelas, porque acá en Salta estos trabajadores son precarizados, cobran apenas 1.200 pesos mensual, y son los que mantienen limpias las escuelas para que los chicos puedan tener clases. Entonces, es algo muy importante para los salteños, porque son más de 3.000 las ordenanzas. Después también dimos una dura pelea este año, un impuestazo municipal, que sería como el impuesto de la BL que tienen en Buenos Aires, que golpeó fuertemente a la clase media y a los barrios más pobres. Entonces, ahí se vio también, el salteño dice, ¿dónde está el ajuste? ¿Qué dice el partido? Este impuestazo es el ajuste. Así que bueno, esto también es producto de una experiencia de los salteños con el actor de nuestras bancadas. Y en el caso mío, bueno, yo acá en Salta soy muy conocida por ser activista por los derechos de las mujeres. Entonces, eso es algo también que lo venimos desarrollando desde hace años y que ahora tuvo un fruto, digamos, concentrado. Gabriela, ¿qué tiene hoy desde el aspecto económico Salta? Perdón, no escuché. Digo, ¿qué tiene Salta desde el análisis económico? Es decir, ¿cómo vive la economía salteña? ¿Qué sucede con la soja, por ejemplo? ¿No? Que para actualizar algunos datos, ¿no? Bueno, Salta está ahora en un retroceso importante. Si bien acá hay actividades económicas que son muy rentables porque hay soja, está la minería, se explota litio, hay también la caña de azúcar para la fabricación también de biocombustibles, bueno, el azúcar misma, la soja, son actividades económicas muy rentables, el petróleo, y sin embargo la provincia está en un retroceso con índices de pobreza muy altos. Este año llegamos a un 12% de desocupados, tenemos la cifra más alta del NEA, tenemos poco más de 40% de trabajadores en negro y precarizados, porque Salta no ha podido superar todavía ser una provincia agroexportadora, y no sé, todas las riquezas que acá se generan se van. Después, con el tema de la soja, bueno, cada vez se va ampliando más la frontera agropecuaria y ocupando tierras que estaban destinadas o a reservas, o estaban señaladas que no se podía desmontar. ¿Y qué sucede, Gabriela? Cada vez se amplía más. Sí, ¿qué sucede con eso? Es decir, ¿hay resistencia de los campesinos, de los habitantes? ¿Hay noticias que a nosotros no nos llegan? Quisiera saber si ustedes están acompañando y combatiendo ese modelo que es extractivista y saqueador, o tienen una mirada respecto a que el progreso podría derivar una mejora para todos los habitantes salteños. No, la soja de hecho es progreso solo para el sojero. El único ganador de eso es Olmedo. La población queda a merced de ser víctima de los agroquímicos que viven a metros de los campos. Bueno, ni he conocido toda la manera en cómo se agota la tierra, la depredación que se hace después de sembrar soja. Estamos nosotros organizándonos junto a los trabajadores y pequeños productores en Colonia Santa Rosa, porque la soja también y la caña han reemplazado y toda la cierta fruta que había en la región, que daba miles de puestos de trabajo. Bueno, uh-huh. Se han destruido todos esos puestos de trabajo, crece la pobreza, crece una situación social explosiva en el norte a raíz de esto. ¿Y el litio? El gobierno provincial sí. Ha tomado la medida de crear un mapa de Salta, mapa en donde bueno se establece claramente qué zonas sí se puede montar, cuál no, cuál está prohibida. Ajá. Pero paulatinamente le van cambiando los colores a las zonas, dice, bueno, esto que era rojo, podía, bueno, ahora sí le pongamos naranja, pero así están abriendo paso, el mismo gobierno de Urtubey abre paso al desmonte sí. y la frontera agropecuaria se sigue expandiendo. Ahora es muy importante todo lo que llevamos adelante con los pequeños productores, porque justamente están queriendo recuperar estas fuentes de trabajo y recuperar una producción que también ofrece una rentabilidad importante. Es decir, que hay pequeños productores que van por la vía contraria al desarrollo, la expansión de la soja, y hay un respeto por el cultivo de la tierra, volviendo a valores ancestrales. ¿Es esto lo que hay en Salta también? Claro, sí, sí. Sobre todo en el norte se da esta experiencia con los pequeños productores. Uh-huh. Ahora la economía de Salta está estancada. Después, lo que se ha desarrollado fuertemente en la ciudad de Salta es un fomento muy grande a la especulación inmobiliaria. Se están construyendo muchas torres, en unos pocos años se construyeron más de 100 torres, donde son torres de departamentos que terminan siendo bienes de capitales, como se dice ahora, que invierten en ladrillos. Bueno, hay muchas de estas torres que obviamente no están habitadas porque son justamente para tener un ahorro financiero. Y lo que ha hecho esto es elevar aún más todavía el precio del metro cuadrado y de la tierra en la ciudad de Salta. Entonces tenemos un déficit habitacional muy importante, porque los trabajadores, incluso la clase media salteña, no puede acceder a comprarse un terreno, una casa. Tiene que vivir muy en las periferias o incluso en otro municipio. Uh-huh. La composición del Consejo Deliberante de Salta Capital, ustedes tienen mayoría allí. Sí, tenemos 9 concejales. ¿Cuántos tienen? Ahora ingresaron 9 concejales. 9 concejales, ¿van a ser 12 en total ustedes? No, el cuerpo tiene 21 en total. Sí. Tiene 21 concejales. Sí. Actualmente somos 2 concejales nada más. Bien. Ahora se en elección, por eso. Electo 9. Se suman 9, es decir, van a ser 11 ustedes, 11 concejales. No, son 9 los que van a asumir. Bueno, listo, son 9. El resto de las fuerzas, como, ¿sabe por qué quiero saber si ustedes están en condiciones de pelear la presidencia del Consejo Deliberante? Bueno, sí, eso estamos, sobre todo estamos haciendo una gran campaña pública, porque acá este tema no es solamente de cómo uno se sienta a negociar con los otros bloques para que te terminen dando un voto. El problema es político. Y acá lo que está en juego con la presidencia no es solamente quién va a manejar la caja, que es muy importante, la caja del Consejo, sino es el tema de la gobernabilidad. Y claro, cuando y claro. No está el intendente, el presidente se hace cargo de la intendencia. Y sí. Entonces hemos lanzado una campaña pública en los barrios, entonces estamos yendo a los barrios donde mejor nos ha ido en las elecciones, sí. Planteando esta situación. Los trabajadores se van a movilizar ese día exigiendo que se reconozca la presidencia por el Partido Obrero. Bueno, acá lo que tenemos son 2 concejales por la lista de Olmedo, 6 por la lista oficial del PJ y 2 por el Partido de Romero y 2 por el Frente para la Victoria. Uh-huh. Hasta ahora, aparentemente, estaríamos en un empate con 10 y 10 votos de cada lado. Y en ese caso tendría que desempatar el presidente, que la que presidiría la sesión sería una concejal de Olmedo. Una concejal de Olmedo. Ella es la que tiene que desempatar y ver. Pero sobre todo nosotros nos apoyamos en el pueblo porque la situación del Consejo Deliberante es un verdadero agujero negro. No se sabe exactamente cuánto dinero hay, no se sabe exactamente en qué se lo gasta porque no hay una rendición de cuentas. Entonces, el por qué queremos la presidencia es también por eso, queremos que se aclaren todas las cuentas municipales, que se abran los libros de este consejo, y se termine esta que hay con cosas que son públicas. Uh-huh. Gabriela, ¿qué proyectos tienen ustedes en la cabeza después de tantos años de laburo, ahora con una cantidad importante de concejales, para ponerlo en el recinto y trabajarlo con la sociedad movilizada, que es lo que suelen decir aquí los compañeros y compañeras del FIT en Moreno y en la provincia de Buenos Aires? Ahora, si estamos adentro, tenemos que sostener el vínculo con el afuera que nos permitió estar adentro, ¿se entiende? Claro, sí, sí. ¿Qué proyectos? Bueno, nosotros ya presentamos un programa a desarrollar. Sí. Por el tema de las tierras, que es uno de los grandes problemas en toda la provincia, en la ciudad de Salta. Queremos atacar fuertemente la especulación inmobiliaria para... no puede ser que el Estado fomente negocios privados. El proyecto de tierras tiene que ver... El proyecto de tierras, discúlpeme, ¿tiene que ver con expropiación o confiscación? No, acá con expropiaciones en algunos casos, en la Cámara de Diputados está cumplida pública. Entonces eso es lo que se está por hacer ahora, son muy grandes acá para que puedan ahí construir las viviendas de poder. Gabriela, le voy a pedir por favor que lo diga de nuevo, porque salió muy entrecortado y esto es clave para que podamos comprender. Yo le formulaba la inquietud si son proyectos de expropiación, expropiaciones que tenemos que pagarle porque expropia el Estado y se interviene un tasador oficial y dice esta tierra vale tanto, y la confiscación, no le pagamos nada, es decir, recuperamos algo con un fin social, lo tomamos para un fin social. Entonces quería saber si lo que ustedes pretenden es expropiación o confiscación, o de qué depende esto. Bueno, acá existe el recurso de confiscar unas tierras, por más que se demuestre que sean una forestal que se le ha entregado a Olmedo. Eso está en la justicia, no avanza ni un milímetro porque, bueno, hay alguna mano negra ahí de complicidad. Lo que sí existe como recurso parlamentario es la expropiación. Y nosotros teníamos un proyecto de expropiación puntual de unas tierras en donde planteábamos de que sea una expropiación sin pago, en el marco de que esa gente por muchos años no pagó impuestos, entonces por 30 años más o menos no pagó impuestos, entonces decíamos que se descuente todo lo que deben de impuesto inmobiliario y de ahí recién que se le pague. Lo más seguro es que no haya que pagarle nada, porque si deben 30 años... nosotros hicimos planteo de ese tipo. Hay expropiaciones de ese tipo y nosotros creemos que eso también se tiene que tener en cuenta, porque el PJ presenta expropiaciones que terminan siendo un negocio para los dueños de la tierra, y no es eso tampoco lo que nosotros queremos generar acá. Lo que prima para nosotros es la necesidad del trabajador, de la clase media, de poder acceder o a un terreno o a una casa. Y sobre todo desarrollamos nuestro plan del acceso de viviendas de acceso universal, porque la miseria en cómo el gobierno provincial manda a vivir a la gente es terrible, le dan terrenos sin servicios. Entonces eso ha sido una pelea, por lo cual todo el mundo conoce que el Partido Obrero tiene estas consignas. Uh-huh. La última, Gabriela, le agradezco mucho su tiempo. Sí. Ustedes tienen desde hace algunos años presencia institucional en el Consejo Deliberante, tienen presencia universitaria, ¿no? Por lo que podemos obtener aquí de quienes han sido candidatos y van a estar participando institucionalmente en estos espacios de poder. Además de esto, de lo institucional, que hay que reconocerlo y hay que valorarlo, ¿cuál es el sujeto histórico, se lo pregunto a la distancia, que ofrece Salta que debe ser no solamente mirado, comprendido y acompañado? Los sectores desplazados, los que no están en la economía, los excluidos de un sistema que es excluyente. Quisiera saber si ustedes esto lo analizan o tienen una mirada respecto a valores históricos y sujetos históricos que pueden ser adaptados o no a este tiempo posmoderno que vivimos. Y bueno, siempre para nosotros el sujeto histórico es el trabajador. Y para nosotros no hay una una movilidad de decir hoy soy trabajador, mañana no porque no tengo trabajo. O sea, en ese caso uno es un trabajador que está desocupado. Ahora acá la oligarquía salteña y después todos los planes económicos y el plan económico más en general del gobierno de Urtubey ha sido desarrollar riquezas que no se quedan en esta provincia. Entonces nuestra provincia no está industrializada, tiene un trabajo industrial sumamente escaso, casi nulo, y eso ha imposibilitado, digamos, de que muchos trabajadores conozcan lo que es tener un trabajo asalariado como corresponde, digamos. Para acá, para los salteños es una novedad, es decir, oh, mira cuánto cobra, qué buen salario que tiene, porque después fuera de los que son los estatales, hay muy pocos centros de trabajo. Para nosotros esto es muy importante reconocerla en sí mismo, porque es lo que está marcando también un camino para que la clase obrera termine levantando cabeza. Uh-huh. O sea, los 3.000 ordenanzas que están luchando por el pase a planta permanente, es una lucha sumamente justa y muy buena, porque ellos lograron superar todas las propuestas clientelares que le hacía el Estado. Decía, no, le pagamos 500 pesos más y ya está, o van dos más a limpiar la escuela y le pagamos 500 pesos más a cada uno. O sea, más precarización como la que ya hay en varios sectores, ¿no? Y lo más grave es que el Estado es el que precariza a la gente. ¿Con qué autoridad entonces se va a plantar frente a las patronales que cumpla un convenio? Entonces, creo que estas cosas también marcaron mucho a los salteños, ver esta lucha de estos trabajadores que no son reconocidos como tal, ¿no? Muchas gracias por la comunicación telefónica, por los datos que nos dio. Suerte, usted es la primera vez que va a estar en el Senado de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Salta, perdón. Sí, y esto causó mucho impacto porque también es la primera vez que por el departamento de Capital tiene una senadora mujer. Ajá. Desde que se ha creado la Cámara, siempre han sido hombres, y muchos de ellos patrones, tabacaleros, finqueros. Entonces es una novedad que una mujer de un partido obrero sea senadora. Bien, ¿le puedo agregar una pregunta más, si es tan amable? Sí. ¿Cómo trabajaron ustedes? Entiendo que lo han hecho. El tema de pelear por el aborto legal, seguro y gratuito. Es decir, ¿cuál es la situación en Salta de este tema? Uh-huh. Bueno, nosotros acá desde hace muchos años por la implementación de educación sexual científica en las escuelas. Sí. Que el gobierno de Urtubey llegó más lejos que todos. Y acá le entregó la educación pública a la iglesia. Acá se enseña como religión, no educación sexual científica. Se enseña religión y se reza en las escuelas y está puesto en la ley provincial de educación. Entonces imagínense en qué lejos que está poder acceder al conocimiento científico de los jóvenes, de los niños, porque la iglesia también veta otro tipo de contenidos, no solamente el de la educación sexual. Entonces, esto ha sido siempre un ángulo de delimitación con la iglesia, el gobierno, porque ellos dicen, nosotros defendemos la vida, por eso estamos en contra del aborto. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no ponen entonces la educación sexual científica, cosa que la mujer no tenga que llegar a un aborto? En realidad no quieren nada, digamos, quieren que continúe esta situación tan mala en la salud de las mujeres, que Salta tiene un índice muy alto también. Así que esto ha sido una lucha que la venimos llevando desde hace mucho, pero en el 2005, cuando se lanzó la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, acá también sacamos esa campaña a la calle, juntábamos firmas, y la gente comprende cuál es la situación, porque lo viven en sus barrios, conocen a alguna vecina o algún familiar que esté muriendo por un aborto clandestino. Creo que acá, en estas elecciones sobre todo, la gente ha decidido no dividirse por sus convicciones religiosas. Dice, no, acá la salud es una cosa, la procesión del milagro es otra, acá el Partido Obrero está planteando algo claro, está bien el tema de la libertad de culto, pero la salud es la salud. Uh-huh.

Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro. De este lugar, de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No... Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguas Fuertes, séptima temporada. Yo me quedo con el billete. Hoy por ti, mañana por mí. Gracias. Con permiso. Sí, don Ramón. Los 120 pesos. Te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí. Hay formas de mirar los acontecimientos, los sucesos y la historia. En el caso de la historia tenemos mayores posibilidades porque podemos ir y venir. Podemos someterlo a distintos mecanismos de interpretación, inductivo, deductivo. Podemos jugar con la misma, podemos reconstruirla. Sobre los hechos de hoy, los nuestros, los propios, desde nuestra mirada se requiere mucha severidad, mucha sinceridad y cero de ocultamiento. No corre esto del vaso medio lleno, tampoco el vaso medio vacío. Es mirar el vaso. Y si alguien que estaba, que integraba y que era muy importante dentro de la Comisión Provincial de la Memoria, tuvo un acto y tuvo una intención y tuvo una decisión de acosar a una mujer, nosotros no podemos, para arrancar, no decir esto, que tuvo una intención, una decisión y una acción de acoso. Que eso provocó en una mujer, en una compañera, efectos y consecuencias que hoy están y que pueden ser superiores en la medida que el dibujo de la impunidad se transforme en algo parecido a la justicia. Nosotros no leímos la semana pasada porque no nos parecía oportuno señalar que Mosquera se fue, que renunció al cargo. De hecho, ayer o antes de ayer lo vi a Mosquera en un canal nacional hablando de lo importante que es la reconstrucción de la democracia, etcétera, etcétera. Lo que nos parece importante es el escrache que se hizo, porque ante una salida tan elegante y sin nombre, sin señalamiento, sin ubicación temporal, ni de los datos, que no son parte de lo que dice una mujer, porque allí la jerarquía y el poder siempre está en juego, y eso nosotros no lo podemos reproducir porque es parte de la hegemonía. Si es importante ahora, y está Cintia aquí, para charlar con una persona, con una mujer, con una compañera que puede darnos a nosotros un elemento más de calibre de lo ocurrido y de lo que hay que hacer. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día. ¿Se escucha bien, no? A ver si, ahora sí. Buen día, ¿cómo están? Está Ruth Zurbriger en línea para hablar con nosotros. Ella es de la colectiva feminista La Revuelta. Ellas son representantes legales de la joven que hizo la denuncia. Y estamos hablando de Alejandro Mosquera, como bien decías vos. Pero para que nos dé más datos e información de lo que sucedió, y espero nos acompañen las comunicaciones, vamos a hablar directamente con ella. Buen día, Ruth, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenos días. Mira, escucho muy bajito y me está costando poder seguir el hilo de la presentación de la nota, justamente porque está muy bajito el retorno. ¿Ahora nos escuchás mejor? Ahí sí, ahí escucho mejor. Ahí vamos a ver si podemos hacer algo con la comunicación. No, bueno, ahora está mejor. Recién hablábamos, pero queríamos que nos hagas en primer lugar un resumen de lo que sucedió con Alejandro Mosquera. Perfecto. Y la denuncia en particular que se presenta, para después poder empezar a hablar de cuáles fueron las repercusiones y el accionar de la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, el 3 de julio de este año presentamos como colectiva feminista, nosotras somos de Neuquén, pero asumimos el acompañamiento y la representación legal de la joven que denuncia a Alejandro Mosquera. Como bien dijeron, Alejandro Mosquera era el director ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, y quien lo denuncia es quien en ese momento era su secretaria privada. Cuando hablamos de este tipo de denuncias, tenemos que decir que es una denuncia por acoso sexual y por acoso laboral, en tanto él su jefe, a partir de una serie de actos que se sostuvieron en el tiempo durante una serie de meses, hasta que esta chica, una joven de 23 años, estudiante de sociología también, puede construir la posibilidad de hacer esta denuncia. Y digo puede construir esa posibilidad porque cada vez que una mujer es víctima de estas situaciones, transcurren una serie de situaciones que son físicas y que son subjetivas, que implican momentos muy difíciles que hay que procesar para poder hacer la denuncia. Pero además pensemos que era una denuncia a un miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Porque estamos hablando de un organismo de derechos humanos con una importantísima trayectoria durante años en este país en relación a la defensa de los derechos humanos. Entonces todo se dificulta un poco más. La denuncia se presenta al interior de la Comisión Provincial por la Memoria y no se presenta una denuncia en ámbitos penales de la justicia, justamente porque lo remarcamos en la denuncia presentada, entendíamos que estábamos hablando con un organismo que debía prefigurar prácticas de reparación y que con esas prácticas de justicia reparatorias era posible mantener la denuncia en ámbitos internos, digamos. Cuando digo internos no quiere decir que no sean públicas, sino dentro de lo que serían mecanismos de sanciones internas. Así es que se abre un sumario para Alejandro Mosquera, un sumario interno, y en noviembre, el 4 de noviembre, cuando desde el mes de septiembre había informe del sumariante, quien dice que no puede acreditar por la investigación realizada que se haya constituido el delito de acoso laboral y sexual, pero que sí entiende que hay ahí una falta grave en relación a la ubicación jerárquica de Alejandro Mosquera, y ese sumariante ante esa falta grave pide una serie de sanciones, o mejor dicho, en su informe sumarial explicita cuáles podrían ser las sanciones, desde sanciones más duras, como pedirle sancionarlo sacándolo del cargo que ocupaba, a sanciones un poco más leves. Quiero decir que durante los 4 meses que duró todo este proceso, hasta el 4 de noviembre, Alejandro Mosquera siguió cobrando su salario como director de la comisión. Y quiero decir que también es poco entendible lo que el sumariante dice en relación a que es una falta grave y que no lo configura como acoso sexual y laboral, porque el propio denunciante en el sumario no niega los hechos, el propio denunciado no niega los hechos que la víctima refiere en su denuncia. Esto quiere decir que Alejandro Mosquera, durante el sumario, no niega que esos hechos ocurrieron. Ruth, discúlpame. Cuando hablamos de acoso sexual y laboral, tenemos que pensar en hechos que se mantienen a lo largo del tiempo y que van desde todo el tiempo tratar a la secretaria como mi amor, como prácticamente en una relación de mucha intimidad, hablar sobre la vida privada de ella, pedir que ella hable con él sobre sus relaciones afectivas de ese momento, contarle a ella sus vínculos de pareja o sus relaciones, tocarte el pelo y considerar que puede hacerlo, masajearte la espalda y enojarse cuando la joven pone un límite. De eso estamos hablando cuando hablamos de acoso sexual, ¿no? Hace falta todavía agudizar mucho la mirada para, bueno, que las mujeres reconozcamos que estos hechos son hechos que van contra nuestra integridad, ¿no? Ruth, una consulta. Sí, el sumariante pertenece a la Comisión Provincial por la Memoria. El sumariante es definido, lo define la comisión, elige la comisión quien es el sumariante. No es de la comisión, pero sí es una persona que tiene una importantísima trayectoria también en trabajo en derechos humanos, lo que es evidente que no tiene el sumariante, y eso es un problema grave ante estas denuncias. Es perspectiva de género para analizar lo que acá está sucediendo, ¿no? Y además ni siquiera reconoce las definiciones de acoso sexual que están reconocidas en leyes. Pero además voy a contar una cosa que parece que para nosotras es tremenda y para otras personas puede no serlo, y por eso decía yo antes de agudizar la mirada, ¿no? Un sumariante que pregunta, por ejemplo, a la joven que denuncia cuando la citan a declarar, ¿cuánto tiempo duraba el masaje en la espalda? ¿Es una pregunta para hacer? Esa es la misma pregunta que contra la que combatimos en la justicia penal cuando preguntan cuál es la ropa que llevaba puesta. Claro. ¿Qué importa cuánto tiempo duró el masaje? Importa que Alejandro Mosquera considera que puede hacer masajes a las secretarias privadas. Ese es el delito. Bueno, el nombre del sumariante, también estamos hablando de un sumario con dificultades para pensar esto desde las perspectivas de los derechos humanos de las mujeres. El nombre de quién cumplió este rol, digo, del sumariante, ¿ustedes lo tienen? El sumariante es de apellido Smuk. Es público quién es el sumariante. De hecho, nosotras en las cartas públicas que tuvimos que empezar a hacer, ponemos el nombre de él también. Digo, es para señalar fundamentalmente las dificultades que tenemos cuando emprendemos este tipo de denuncias. Quería hacerte una pregunta, Ruth. Sí. La denuncia que hace esta joven de 23 años es el 3 de julio. Sí. ¿Verdad? Hasta noviembre, hasta el 4 de noviembre. ¿Qué tipo de acompañamiento recibió ella como víctima? ¿Tuvo que seguir yendo a ese lugar de trabajo? Me gustaría saber eso, sí. Se acordó, luego de presentada la denuncia el 3 de julio, el sumario se abre el 7 de julio y se acuerda en una reunión con representantes de la revuelta, que son es una compañera feminista, Yamila Balbuena, que hace las veces de representante legal de la joven, y con la familia de la joven, el papá estuvo también siendo parte de esas reuniones, y con la joven en una primera reunión, se acuerda que a ella también se le va a admitir la licencia, una licencia que estaba indicada por su terapeuta, ¿no? La joven estaba pasando por una crisis bueno, psíquica muy importante vinculada a todo lo que esto desata. Porque, bueno, como dije antes, ¿no? Hacer la denuncia es un paso fundamental, importantísimo, muy, muy, muy valiente, pero no acaba todo ahí. En todo caso, ahí empieza otra etapa. El acompañamiento lo hace su terapeuta, una segunda terapeuta en realidad, porque con la primera que estaba, antes de que ella denunciara, esos hechos no se pudieron visualizar como la envergadura que tenían y el riesgo en el que ella, el riesgo que estaba atravesando. Entonces el acompañamiento, bueno, en la figura de Yamila Balbuena, que como dije antes es una compañera feminista de La Plata, fue muy importante. El sostenimiento nuestro en la medida que pudimos, desde acá, desde lejos cerca, como le dijimos siempre a la joven, el acompañamiento de sus amigas y de sus amigos, especialmente un grupo de estudio maravilloso de jóvenes estudiantes de sociología que la vienen acompañando. La verdad que se armó una red de sostén, ¿no? Y esa red de sostén generalmente está vinculada a grupos activistas. Nosotras desde La Revuelta tenemos un servicio de asesoramiento legal desde hace 4 años, pero sabemos que el asesoramiento legal no alcanza, que tiene límites, muchos límites, y siempre nuestro asesoramiento va de la mano del acompañamiento cuidadoso. Por eso incluso todavía hoy nosotras no decimos el nombre de la joven, porque ella, bueno, así nos lo ha pedido, ¿no? Y todas las acciones que se fueron armando, se armaron en articulación con ella. Cada paso que fuimos dando, lo dimos con su consentimiento, y cuando ella no estaba en condiciones de pensar sobre eso, tomamos decisiones siempre pensando en cómo cuidarla. Una pregunta final de mi parte, Ruth. Mosquera, que lo vi hace, creo que ayer lo vi en un programa de televisión hablando de las cuestiones partidarias de la provincia de Buenos Aires. ¿Y en qué queda él? ¿Cómo queda él? Ese fue de la comisión. Elegantemente se fue de la comisión. Él presenta la renuncia a la plenaria de la Comisión Provincial por la Memoria, que se llama la plenaria de notables, así se hacen llamar. Presenta la renuncia el 4 de noviembre, su carta de renuncia es vergonzosa porque no alude a ninguno de estos hechos, habla de una crisis interna, la crisis parece ser, no sé, un meteorito que cae en la Comisión Provincial por la Memoria, no se hace cargo de nada, habla de toda su inmensa trayectoria en relación a la conformación de la comisión, pero no se hace cargo para nada de estos hechos. Y lo peor es que en lo que nosotras definimos un pacto injusto, patriarcal y sexista, la plenaria acepta su renuncia sin más, pero elabora un comunicado de prensa que es vergonzante. Vergonzante porque se apoyan en el principio de inocencia como cuestión fundamental, porque hablan de que se han dado garantías para la denunciante y para quien fuera denunciado. Uh-huh. Garantías de igualdad de derechos, dicen, como si cuando hay un jefe puede haber una relación igualitaria, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotras entendemos políticamente es que se arma un pacto salomónico. Mosquera se va como director ejecutivo, pero queda siendo miembro de la Comisión Provincial por la Memoria. Y es, evidentemente eso implica que no hay ninguna sanción. Pero si Mosquera hace esto, es porque puede, ¿no? Porque la impunidad que le garantizan los pactos entre caballeros, y cuando digo pactos entre caballeros no quiere decir que se firmen únicamente entre varones, porque no es el cuerpo que portan las personas, sino la ideología que portan, ¿no? En ese pacto pretenden salvar, entre comillas, salomónicamente a la comisión, y en realidad no salvaron nada, porque pasado ese accionar, justamente al interior de la Comisión Provincial por la Memoria se reabre una crisis muy importante que hace que la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras rediscuta, ya se había expresado a favor de la víctima, acompañando su denuncia, pero que rediscuta también esta situación, que plantee exigencias a la comisión directiva más cotidiana. Ayer salió un comunicado de todas las directoras y los directores de las áreas de la Comisión Provincial por la Memoria, que es un claro repudio a lo que ha hecho hasta aquí la plenaria y que pone un límite a lo que se venía haciendo. Así que yo creo que las acciones públicas, que como decíamos el viernes, estuvimos en La Plata, dos integrantes de la revuelta acompañando el escrache que se armó, decíamos en la vereda de la Comisión Provincial por la Memoria, lamentábamos tener que estar haciendo eso ahí, ¿no? Pero no nos dejaron alternativa, nos empujaron a eso con la decisión del 4 de noviembre. Y seguimos exigiendo que Alejandro Mosquera sea sancionado, más allá de su renuncia, que no puede seguir perteneciendo a la Comisión Provincial por la Memoria y que sea sancionado por el delito que cometió, que es delito de acoso sexual y laboral, tal está especificado en las leyes y convenciones existentes en este país. Ruth, yo por mi parte una consulta final y también una reflexión para compartir con vos, porque me parece que lo importante de esto es la construcción de redes que nos permitan poder denunciar, ¿no? Porque romper con esto que vos decías recién, que es el miedo o aquello que nos quieren hacer creer que la responsabilidad es nuestra ante el acoso o el abuso, y entonces, digo, romper con esto para salir a denunciarlo a un hombre, en este caso, que tiene una cuota de poder y que así se nota por la forma o el accionar que se dio en este tiempo, me parece que eso es importante por un lado, pero se hace a través de redes y a través de contar, porque esta compañera se animó a hablar con otros, a plantear lo que le pasó y a partir de esto, bueno, sale el accionar de compañeras y compañeros que se solidarizan con esto, pero que salen a denunciar. Y lo que te quería preguntar en relación a esto, a partir de esta reflexión, es si luego de esta movida que se da, aparecen otras denuncias, o no, o esto quedó así. Digo, hay gente que, porque me imagino que Mosquera, si tiene que accionar con una persona, tal vez lo tuvo con otra, no sé. Pero digo, ¿aparecieron otras denuncias? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Siempre es casi una constante que cuando hay una víctima empiezan a aparecer otras que tímidamente dicen a mí me pasó tal cosa. Cuando Mosquera estuvo en la Cámara de Diputados también hubo un problema con tal o cual secretaria. Y empieza a generarse esta cosa que parecía ser un silencio a voces, ¿no? O un secreto a voces, mejor dicho. Empieza como a salir del closet, para usar las formulaciones de grupos disidentes, ¿no? Empiezan a salir del closet una serie de cosas que estaban tapadas, incomodidades, cosas no dichas. La joven ha recibido, y nosotras también, muchos mensajes, mails, comentarios, incluso, la vergüenza de algunas de no animarse a denunciar, ¿no? Y entonces algunas incluso culpabilizándose, si yo lo hubiera hecho antes, quizás hubiera pasado. Bueno, las cosas en todo caso ocurren cuando hay mujeres como esta joven que se anima a hacerlo, que encuentra estas redes que vos decís, pero que además entiende que no soporta más eso para su vida, ¿no? Y que, como ella misma decía, no decirlo, no plantearlo, iba en contra de mi forma de ser. Aunque en ese momento, cuando ella empieza con la denuncia, seguramente era otra, no era la que es hoy. Y digo porque en ella ha habido un crecimiento impresionante en relación a visibilizar cada vez más hechos que le fueron ocurriendo, ¿no? A poder pensarlo como hechos de acoso. Es una joven con la que nos vamos a volver a encontrar prontamente porque va a viajar por primera vez al Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan el fin de semana. Es decir, como bien decía, sin redes esto no es posible. Y quizás esas otras mujeres que también fueron acosadas no encontraron las redes necesarias, ¿no? También es cierto que en la medida que sobre estos hechos se hable más, se denuncie más, se hagan campañas, es posible bueno, ponerlo en la escena pública. Otra de las cosas que nosotras pedimos en nuestra denuncia a la Comisión Provincial por la Memoria es una serie de eventos de formación y capacitación que puedan trabajar, digamos, con personal especializado sobre cuáles son las manifestaciones de acoso y de violencia de género contra las mujeres. Porque si bien yo dije antes que reconocemos la trayectoria de la Comisión Provincial por la Memoria, es evidente que en los temas que acontecen a las mujeres y en lo que trae el feminismo en particular para pensar las relaciones, todavía muchos organismos de derechos humanos y muchos organismos en general tienen una deuda muy importante para con nosotras, ¿no? Entonces, esto también tiene que servir como evento político pedagógico para volver a pensar de nuevo muchas de las cosas que hacemos quienes activamos en el campo de los derechos humanos. Ruth, muchas gracias. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Que andes muy bien. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, se hizo la escracha y se puso en el edificio de La Plata Mosquera Acosador. Esto fue el viernes. Y para terminar está Bernardo aquí también. Buen día a los oyentes, buen día Rubén, buen día Cintia. Vamos, tenemos 7 minutos antes de terminar el programa de hoy. Vamos a leer rápido esto. La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires desea declarar lo siguiente. Esto lo teníamos desde hace un tiempo. No teníamos con quién hablar. No es que nos enteramos hoy lo de Mosquera. Inclusive en La Plata, nosotros que vamos a hacer las notas realizando cobertura de lo que es la legislatura, era un secreto a voces. Pero precisamente para no dañar la idea, la construcción, la historia de la Comisión Provincial por la Memoria, decidimos no abordarlo al tema hasta tanto tuviéramos lo que acabamos de escuchar recién. Porque si decíamos algo sin un argumento que nos dé valor a lo que nosotros pensamos, podría decirse rápidamente, son funcionales a la mierda. Entonces, para no abonar a la teoría de los ignorantes que son cómodos y que trabajan sobre la impunidad, decidimos no hacerlo, hasta hoy. Bueno, ese comunicado dice que ante la denuncia de acoso recibida oportunamente, esta comisión abrió un proceso de aclaraciones de actuaciones administrativas, el cual se encargó el reconocido jurista, doctor Vinus Smukler, que lo conocemos. Es muy amigo de la doctora Claudia Roca. Con la asistencia de la doctora Elizabeth Rivas. La convocatoria a una personalidad jurídica externa a la institución tuvo el cometido de otorgar transparencia y garantía a las partes. Ambas fueron escuchadas con las debidas garantías y la mayor discreción, de resultas de la cual se dictaminó que no quedó acreditada la inculpación. Y por eso buscaron a un jurista tan reconocido. Segundo, la Comisión Provincial por la Memoria tomó conocimiento de lo actuado por la instrucción, ofreciendo soluciones superadoras a la situación planteada. La Comisión ha hecho y hace de su labor una docencia cívica alrededor del principio constitucional de inocencia, el que sostenemos y defendemos desde hace muchos años y por el cual luchamos aún en las peores condiciones. No voy a seguir leyendo lo que sigue. Solamente esto, con esta declaración en el punto 4, la Comisión Provincial considera que está satisfecha la respuesta esperada de una situación de una institución de su trayectoria. Firman, supongo porque están los nombres, si están avalando esto, Mempo Giardinelli, Carlos Sánchez Viamonte, Víctor de Genaro, Laura Conte, Luis Lima, Hugo Cañón, Aldo Echegoyen, Mauricio Tenenbaum, Adolfo Pérez Esquivel, Susana Méndez, Fortunato Malinacci, Verónica Picone, Roberto Cosa, Daniel Goldman, Elizabeth Rivas, Víctor Mendivil, Elisa Carca. Es difícil leer en esta perspectiva de la máquina. Texto de la renuncia. En el día de la fecha, esto es el día 4 de noviembre. El señor Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, presentó voluntariamente su renuncia indeclinable al cargo que desempeñaba desde el año 2010. El plenario de la Comisión Provincial por la Memoria aceptó dicha renuncia y decidió que las funciones de la Secretaría Ejecutiva estará a cargo de la mesa directiva hasta tanto se designe un reemplazo. Bueno, es una comisión de notables. Los notables no se suicidan. Mucho menos por una piba de 23 años que le hizo una denuncia de acoso a uno de los notables como Mosquera. ¿No es esto? ¿No es así? No hay que criticar porque la verdad es una forma de mancillar la historia de la Comisión Provincial por la Memoria. Y no está mancillando la historia, la comisión, mejor dicho, los integrantes de esta comisión, diciendo que Mosquera y esta joven de 23 años tienen igualdad, que son iguales declarando ante un jurista tan prestigioso como Venus Smuckler. ¿En serio nos quieren hacer creer eso? No es patriarcal, es super patriarcal, es prestigista, es jerárquico y es impune. Es lo único que voy a decir. Yo quiero agregar parte del comunicado, porque este fue el la gacetilla o el comunicado que emitió la Comisión Provincial por la Memoria. Y después apareció, y también hace mención Ruth en la entrevista que le hicimos, el posicionamiento de directores de la Comisión Provincial por la Memoria, porque hace justamente una apreciación de lo que manifestabas recién y también lo decía Bernardo en relación al principio de inocencia. Dice lo siguiente: toda nuestra tarea se ha guiado fundamentalmente por el pleno reconocimiento de la voz de las víctimas, entendiendo que este es un primer paso indispensable para su reparación. Como institución siempre hemos procedido con la convicción y el compromiso de compensar la asimetría existente entre las víctimas y sus victimarios, impulsando sus denuncias y luchando contra la trama de impunidades que conspiran contra el acceso a la justicia. Todo ello no implica cercenar el principio de inocencia. Respecto a la resolución tomada por el plenario de miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, expresamos que la aprobación del dictamen surgido en las actuaciones internas implica reconocer que los hechos denunciados existieron y que constituyen una conducta inadmisible para un funcionario público, cabiéndole sanción. Por lo tanto, más allá de considerar insuficiente la investigación realizada y que ésta no haya entendido plenamente de demostrada la figura de acoso sexual y laboral, el comportamiento que se dio por probado es suficiente para la separación de Alejandro Mosquera de la Comisión Provincial por la Memoria, fundamentalmente por tratarse el nuestro de un organismo que lucha por los derechos humanos de manera inclaudicable y que, por tanto, debe adoptar procedimientos y decisiones políticas ejemplares. Al mismo tiempo, entendemos que la renuncia presentada por el exsecretario ejecutivo debe ser contextualizada en ese marco. Y continúa la carta, bueno, pero este es más o menos el centro de lo que se plantea, y claramente generó repercusión política la gravedad de la denuncia y de los hechos, y bueno, está marcada la postura de a través de este comunicado por parte de directores y directoras de la Comisión Provincial por la Memoria. Yo quisiera puntualizar en relación a lo que venimos charlando, ¿Cómo tomar el análisis de la Comisión Provincial por la Memoria? Quiero decir, la Comisión es un organismo que pertenece al Estado, que tiene cierta autonomía, pero que por supuesto tiene muchos canales políticos que lo unen al poder ejecutivo, al poder del Estado. En este sentido, tiene una actuación política determinada y no por llevar la chapa de derechos humanos y que intente apropiarse, más allá de la participación de algunas personalidades en su momento, como Estela de Carlotto, y actualmente en el plenario, no en la comisión, quiero decir, no en parte de la comisión directiva que dirige, sino en el plenario, como bien lo daba cuenta este comunicado, Adolfo Pérez Esquivel. Más allá de estos nombres, la Comisión Provincial por la Memoria es un ente criticable desde muchos sentidos. Desde el primer sentido que puede ser criticable es que es un organismo estatal que recibe dinero del Estado y que de este modo, por más que mantenga cierta autonomía, es regulado por el Estado. no solo en materia de recursos, sino además en materia de disponibilidades y de accesos políticos y de alianzas y de relaciones políticas que las hay. Una de las denuncias de la cual nosotros hemos tomado conocimiento a partir de lo que nos comentaba el secretario de Ejecución Penal de San Martín, el Juan Manuel Casolati, él nos decía justamente que, y además porque nosotros lo hemos visto por otros lados, que efectivamente es así, una de las comisiones más activas, que era la comisión, el Comité contra la Tortura, que pertenece a la Comisión por la Memoria, ha tenido, dado el este nuevo entramado o el entramado que se ha venido dando en los últimos años, ha tenido una menor participación en el control de los penales. Se ha empezado a reducir su actividad a una actividad de estadística, de dar a conocer el informe que elabora todos los años, y de publicidad y promoción de los derechos de los internos a partir de, bueno, spots y publicidades en los medios. Pero ha mermado considerablemente la intervención que ha tenido en los penales. Y esto es muy claro. Es muy claro en aquellas organizaciones y en aquellos militantes que en algún momento, hace ya unos años, tenían una posibilidad de hacer denuncias y de tener asesoramiento por parte del Comité contra la Tortura y se ha visto reducido drásticamente en los últimos años. Esto es una política consciente por parte de la Comisión por la Memoria y que está también digitada por el propio Ejecutivo de la provincia. Bueno, para buscar un cierre, lo dijo Ruth, pero en 7 años que llevamos esta radio, que la recuperamos, no es el primer testimonio, tampoco fueron muchos, pero no es el primer testimonio que destaca que alguien las escuchó. Sobre esto quiero decir que Ruth y el colectivo al que buscamos el contacto del día de hoy es de Neuquén. Es decir, de Neuquén tienen que hacer un acompañamiento a una situación que se vivió en la capital de la provincia de Buenos Aires. No sé si llegamos a entender esto. El déficit de abogados que hay en las organizaciones sociales. Sí, sí, pero además... Ella lo que planteaba era, nosotros tenemos asesoramiento legal. Digo, algo poco común en las organizaciones sociales, pero ellos lo plantean desde su lógica. Cuando yo digo esto de romper, bueno, con el miedo, pero romper también con los estereotipos, con las ideas, con la y que aparezca la posibilidad de denunciar, también hablo de esto. Digo, del acompañamiento de las organizaciones sociales más cercanas, pero también de eso que es encontrar el ámbito, el lugar y la forma de cómo denunciarlo. Tiene que ver con esto y tiene también que ver con todo un proceso. Digo, cuando ella dice, seguramente esas personas que antes le pasó algo similar con Alejandro Mosquera, porque digo, alguien que lleva adelante estas prácticas como ella denunció y describió, no lo hace con una sola persona. Para mí, y digo, dentro de la razón, lo pudo haber hecho con varias personas. Y ella claramente lo decía, bueno, tal vez a esas personas, a esas mujeres que le ocurrió lo mismo, no encontraron las redes necesarias para poder hacer esas denuncias. Y tiene que ver con todo esto, y tiene que ver con la naturalización. Cuando uno dice, es violento, y digo, lo digo como mujer, pero luego digo en el marco de desarrollarse en distintos lugares, eso que resulta violento muchas veces está naturalizado. Sí, por supuesto, y en esto que planteas, cuando digo que Neuquén, para que haya un asesoramiento legal, yo ahí hasta puedo discrepar con lo que decía Bernardo. No es que no hay abogados, hay abogados. El tema es que los abogados que hay, no todos, pero mayormente, no quieren litigar contra los notables. Pero litigar o denunciar o defender, no en esta situación exclusivamente, sino que en varias situaciones, en innumerables situaciones. No se puede hacer porque no hay una convicción de hacerlo, porque mañana tienen que ir seguramente a golpear alguna puerta y se tienen que cruzar con alguien que tiene vínculo con el denunciado. Es decir, si es Neuquén y no Provincia de Buenos Aires, es que las redes se ampliaron. Hay una ramificación en el sentido opuesto a lo que vos decís. El abogado no quiere litigar contra la Comisión Provincial por la Memoria, no quiere litigar contra Mempo Giardinelli, contra Víctor de Llenaro, contra Pérez Esquivel, no quiere, porque juegan los prestigios. Entonces es una piba de 23 años, bueno que se la arregle, ¿viste? Y ya comenzamos con esto de defender la inocencia, que es decir que Mosquera es inocente. Y entonces es culpable la piba. Es esto lo que se construye. De allí la entidad de Ruth, que a la distancia dice, yo voy a ir y vamos a estar. El valor tiene que ver con eso. ¿Cómo nos interpela? Lo dije hoy al comienzo. ¿Cómo no nos atrevemos a mirar aquello que no conocemos o no queremos conocer? Porque Ruth es una manifestación clara que una provincia de 14 millones de habitantes no haya un abogado o una abogada que haya tomado el caso de una joven de 23 años que tuvo los ovarios de denunciar a Mosquera. ¿Qué pasa todos los días esto? Que una mujer denuncia, si acá por esta radio han pasado este año mujeres que vienen de 25 de mayo a decir que van a la comisaría y las echan. Porque no les creen, porque mienten. Y nosotros tenemos que tomar como se ha tomado, que hay que escuchar a Mosquera. Por favor. Por el nombre, por quién es, por el prestigio. Quiero decir, no por los hechos, no por lo que ha sucedido. A mí me parece que justamente de esto que vos bien estabas diciendo, Rubén, es la indignación, digamos, que provoca el no ver claramente cuáles son las lealtades que como uno, digamos, como una persona, abramos el abanico, una persona de bien, ¿no? No pongamos militantes ni organizaciones sociales, pero que tiene que ver con la solidaridad con la víctima. Con la solidaridad con la persona que ha sido violentada, no con las estructuras, no con los derechos humanos en un limbo abstracto de prestigios. Yo te digo, coincido con lo que vos estás planteando cuando decís esto, y claramente esto se da en el marco del lugar de poder o el lugar que tiene Mosquera en este momento. Digo, si lo miramos desde ese lugar, se trató de cubrir esta situación y dejarlo más o menos limpio. Pero esto que pasa con Mosquera pasa también en el barrio, por el lugar por el lugar que ocupa el hombre violento en determinado contexto. Digo, pasa con Mosquera, pasa en un barrio. Cuando hablamos con mujeres de un barrio que nos dicen, bueno, este tipo es violento con la mujer, es violento con los hijos y también le pegó a una vecina. Pero los hombres del lugar no hacen nada. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen nada? Y porque por algo habrá sido, por algo le habrá pegado, o es una cuestión familiar. Digo, esto que pasa con Mosquera se reproduce en otros ámbitos, y esto también hay que decirlo. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Cuando yo hablo de redes, hablo de eso, es que las mujeres empiezan a organizar y dicen, esto no es normal, esto no tiene que ser así. A mí mi papá me pegaba, después me casé y también me seguían pegando. Bueno, yo quiero romper con esto, no es normal. Entonces digo, cuando hay una cuestión de poder ejercida, en este caso por parte de un hombre, y se ve con Mosquera, pero se ve en situaciones más simples, y romper con esa lógica tiene que ver con conectarse con el otro, con hablar, con decir que esto no es normal y que por eso se tiene que hacer algo. Buscando una relación con lo que veníamos hablando, ¿qué es lo que en esos contextos que vos estás describiendo se argumenta? Se argumenta, bueno, por el bien de la familia. No, ¿cómo vas a denunciar al tío? ¿No? Pero, perdóname, yo esto después lo iremos a trabajar en algún momento, si se puede, porque tiene que ver también con los procesos de cada persona y de cada mujer. Pero digo, hasta hay personas que cumplen un rol fundamental en que tienen que tratar de contener a esos niños violentados que no hacen nada, porque dicen que no se ve rasgos de violencia. Estoy hablando del Estado. Entonces, cuando digo que el Estado, que es el que tiene que ver estas situaciones para generar algún tipo de accionar, porque se corre riesgo la vida de esos chicos, de esa mujer, no hace nada, digo, ahí también se está encubriendo. Entonces, está por un lado la naturalización del vecino, que es una vecina, que dice, bueno, esto pasa, no te metas, como decís vos, pero también está la naturalización por parte del Estado. Sí, sí. La naturalización por parte de diversos actores con diversas responsabilidades, porque por supuesto la responsabilidad del Estado es indelegable y es mucho digamos más determinante que cualquier otra responsabilidad. Pero además de esto, quería puntualizar el hecho de que, por lo menos lo que a mí me indigna en toda esta situación tiene que ver con la especulación, con el cálculo de decir, bueno, pero tenemos que proteger a la familia, entonces no denunciemos, no hagas quilombo, porque a mí me gusta reunirme todos los meses con mis hermanos y con los tíos, y si vos denunciás se rompe la familia. Entonces, ¿cuál es la solución? Y callate la boca. Entonces, a veces el privilegiar cosas que tienen que ver, y obviamente desde una perspectiva absoluta y totalmente egoísta, ¿no?, tiene que ver con privilegiar estructuras por sobre las personas, estructuras vacías, ¿no?, hipócritas, por sobre las personas. Entonces, mantener la fantasía, mantener la ilusión. Y lo que puntualizo en relación a esto que vos comentás tiene que ver con esto, con la ilusión de la familia, por un lado, y la ilusión de la comisión como héroe de los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Otra ilusión, ¿no? Son dos ilusiones. Bueno, nos vamos. Hace un tiempo alguien decía, todo aquello que el poder reproduce arriba, abajo tiene otra magnitud y otra expansión. Esto que decía Cintia es lo normal, que nosotros no nos vamos a acostumbrar nunca. No desde el micrófono solamente, porque acá, ni empieza ni termina nuestra vida, acá. Quienes crean eso no solamente son ignorantes, sino que se equivocan. No empieza ni termina acá, ni en este micrófono ni en este programa. Es afuera. Acá nos sirve como para expandir o para trasladar inquietudes, notas, pero no es acá. No es acá. Afuera es cada vez que llamamos al Comité contra la Tortura para ver qué es lo que pasa con un preso. Sí. Son cosas que hacemos. Claro. ¿No? Hay una línea. Hablamos. Hay una línea que es la que se está ahora en todas las radios nacionales, que creo que es línea 114, un número ciento y pico, 141, no sé, que es una línea para denunciar la violencia de género. Bueno, ¿sabés qué podemos hacer? Llamar nosotros a esa línea y decir que pasó esto. A ver qué sucede, porque es el 0800. Te va a atender una máquina y con el mejor resultado una persona te dice, bueno, vaya a tal lugar. Es eso. Eso es la ley, ¿no? Y nosotros lo que intentamos hacer es explicarles a ustedes, bueno, esta es la ley y cómo se materializa la misma. Sin correrme del eje, esto de Mosquera, que se debe producir en cada ámbito de poder, y sobre todo público, por supuesto también en el privado, es natural. Y esta joven de 23 años dijo, esto no es natural, yo no me voy a acostumbrar. Si todas las organizaciones sociales, feministas y las que no son feministas, organizaciones sociales, las que entienden y las que podemos ver en perspectiva lo que es la solidaridad, actuásemos en consecuencia, les puedo asegurar que no hay un Venus Smuggler ni un Alejandro Mosquera que se sostengan en el prestigio que tienen hoy. Lo que pasa que un Venus Smuggler o un Mosquera, un Mempor Giardinelli, un Víctor de Gennaro, quien cuernos he mencionado, saben y miden que nosotros no tenemos ese poder, que a nosotros nos gobiernan otras necesidades y otras pulsiones, que somos inferiores, que estamos desmembrados, que no hay redes. Entonces ellos administran el poder. Y en esa administración del poder no es una salida elegante de Mosquera, es la inocencia de Mosquera y la culpabilidad de una joven que se atrevió a denunciar a Mosquera. Para mí, esos son los ejes. Había algo que decía Ruth, y yo esto para cerrar la intervención, pero digo, hay algo que decía Ruth que, bueno, nosotros, y esto también tenía que ver con lo que manifestaba Bernardo, reconocemos, dice, a la Comisión Provincial por la Memoria como un organismo de defensa de los derechos humanos. Pero no podemos dejar de ver lo que ocurrió en esta situación, y por ello recomendamos que haya otra perspectiva a la hora de hablar de género o de violencia de género. ¿Por qué digo esto? Porque cuando decimos que necesitamos nuevos parámetros de análisis, tiene que ver con esto también, con nuevas perspectivas de mirar la realidad. Y a partir de este lugar, plantear claramente, con todas las palabras, lo que es el acoso sexual o el abuso o la violencia machista, la violencia patriarcal. Y otra de las cuestiones también que quería agregar era el tema de esto que se dice, el acompañamiento institucional o estatal que tiene que haber para estos casos de violencia. La línea que vos mencionabas, como un ejemplo, es la 144. Vos llamás y cuando llamás te comen todo el crédito, es decir, que tampoco es gratuita. Después de ahí te explican que en Moreno es bastante complicado avanzar en lo que es las denuncias y que trates de ir a la fiscalía, pero no vayas sola, anda acompañada porque te maltratan. Y si vas a la comisaría de la mujer, también no vayas sola, fíjate bien lo que van a escribir, porque si escriben algo que no tiene que ver con lo que vos querés denunciar, después se vuelve más complicado. Es asesoramiento. Claro, entonces digo, el 144 sirve para estas cosas. Y al mismo tiempo, cuando digo de redes o de trabajo en conjunto, hablo de cuál sería, y esto pensando en un potencial, la posibilidad de generar un escrache, como se hizo con la Comisión Provincial por la Memoria, digo, entre las mujeres y hombres del lugar, de aquellas personas que son violentas. Yo creo que con el camino que te propone el Estado y con una acción directa de estas características, sería más evidente y rompería con estas líneas de violencia llevar adelante una acción de estas características que esperar que el Estado te resuelva lo que en realidad te termina violentando cada vez más. Yo en relación a esto, y que puede trasladarse a muchos otros ejemplos cuando uno analiza las políticas estatales, se habla, ¿no?, del vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? ¿Vos te fijás en el vaso medio vacío o en el vaso medio lleno? Si tomamos esa metáfora más o menos seriamente, lo primero que hay que preguntarse, ¿está medio vacío o está un cuarto lleno, o tiene un 5%, o un 20%. Digo, porque si uno toma esa metáfora de manera realista, ¿no? Medio vacío, medio lleno, no sé, hay que ver. Nos vamos, nos extendimos. Sé para entender, no es una noticia más. Esta no es una noticia. Nos vamos, chao, hasta mañana. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.